Bueno, estamos aquí en primeras palabras, donde le vamos a dar la bienvenida a Inés Brizuela y Doria, que está, bueno, la salud de Ezequiel Ríos y Ezequiel Fuentes Sauma. Buen día. Muy buenos días, Ezequiel. Muy buenos días para todo el equipo de la radio, para todas. Les voy a agradecer si pueden subir un poquito el retorno, uh-huh, porque escucho muy bajito. A ver si ahí podemos arreglar un poquito el audio. ¿Qué tal nos recibe ahora? Ahora sí. Muy ahora bien. Sí. Bueno. Bueno, la tenemos aquí en el aire, bueno, con el motivo de poder conversar con usted sobre, bueno, la situación en este marco electoral en la provincia, cómo se está planteando ya en estos momentos. Dentro del radicalismo, bueno, se han ido anticipando por un sector, comprobando aquellos acuerdos que tienen realizando o conversaciones que han realizado con distintos sectores en la política. ¿Cómo está actualmente este tema en la cuestión de acuerdos y acercamientos o conversaciones ya confirmadas o no? Bueno, le cuento, estamos avanzando muy bien. En ese sentido ya hemos acordado la semana pasada la incorporación al Frente Cívico Opositor de Convergencia Riojana, y también la agrupación peronista La Rioja Federal, que encabeza Guito Vergara, y estamos también conversando, y creo que vamos a llegar a buen puerto en las tratativas y sobre todo en las coincidencias con el PRO. Y bueno, se siguen incorporando también otras fuerzas sociales, agrupaciones vecinalistas, agrupaciones que nuclean a trabajadores, así que vamos a avanzar y venimos muy bien en este sentido. Yo creo que mañana o el miércoles vamos a estar haciendo la presentación de todos los componentes del frente. Ah, una fuerza muy importante que me estaba quedando sin mencionar es el socialismo. El socialismo que tiene representación política en la provincia, en el departamento Chapinzal, con el concejal Rubén Díaz, y que en el día de mañana van a estar visitándonos los apoderados del Partido Socialista a nivel nacional. Y también vamos a suscribir con ellos la incorporación al frente. Buen día, diputada, ¿cómo le va? El saludo de Ezequiel Fuentes. Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, pero muy bien. Mi primera pregunta es sobre esta ruptura del acuerdo con Ángel Massa. ¿Cómo se dio? Ya Massa salió a hablar, salió por los medios. ¿Cómo lo ven a esto ahora, esta ruptura? Bueno, no es una ruptura de acuerdo, ¿no? Porque, como yo le dije varias veces con ustedes y con todos los otros amigos de la prensa, no había nada cerrado, nada concreto, estábamos en tratativas, estábamos en conversaciones. La intención de ambas partes era llegar a un acuerdo y cerrarlo, pero no se pudo lamentablemente por, bueno, cuestiones internas de cada una de las fuerzas políticas. Pero bueno, vamos a seguir nosotros trabajando en el sentido de la construcción que necesitamos para llegar al gobierno de la provincia, ¿no? Y empezar a cambiar esta historia de 30 años que funcionan mal las instituciones y que no hay un proyecto claro de gobierno. Así que en lo personal yo lamento mucho, porque me parece que era importante poder acordar con todas, con absolutamente todas las fuerzas opositoras, pero bueno, no pudo ser. Y nosotros vamos a seguir adelante trabajando con el mismo proyecto, con la misma idea y con la misma fuerza que lo venimos haciendo hasta ahora. Hubo muchas presiones, diputada, por acercarse a Massa por parte del radicalismo local y también nacional. No en absoluto. No hubieron presiones. No se trata de una decisión tomada bajo presión. Se trata de una decisión tomada entre ambas partes por teniendo en cuenta distintos aspectos y distintas cuestiones, algunas internas y otras externas, y bueno, se analizó la conveniencia, uh-huh, para uno y para otro sector, y bueno, finalmente, pero no es por eso yo digo yo no hablo de una ruptura, hablo de que el Movimiento Federal no se incorpora al frente, uh-huh, opositor. pero no se trata de una ruptura ni nada por el estilo. Además, seguimos manteniendo muy buena relación con tanto con el ex gobernador como con toda su gente. No, esa es la pregunta porque, digamos, Ángel Rosas había manifestado en varios medios nacionales que no iba a permitir que los sectores del radicalismo hagan una alianza con sectores del kirchnerismo. Recordemos que Massa se va a llevar la boleta de la presidenta. Claro, pero eso no. Por eso le preguntaba nada más. Claro, no, le entiendo, y eso se leyó como que venía dirigido a La Rioja, y no es así, porque nuestro acuerdo y nuestra conversación con el masismo, el escenario que se dio en todo momento, fue siempre provincial. Sí. Más allá de las aspiraciones del ex gobernador, que él las ha manifestado, por supuesto, a todos ustedes, de presentarse a la ciudadanía en octubre. Pero el marco del acuerdo que nosotros siempre tuvimos fue el escenario provincial, la elección del 29 de mayo y un proyecto común de provincia. De manera que esto no implicaba alinearse con el kirchnerismo ni por cerca, no tenía nada que ver con esa cuestión. Más allá de el alineamiento del gobernador con la presidenta, de nuestro alineamiento con los candidatos de nuestro partido, y fíjese, bueno, si no podríamos tampoco juntarnos con el PRO, que por supuesto responde Mauricio Macri a nivel nacional. Ese va a ser seguramente el candidato de ellos y lo van a apoyar en octubre. Así que ese no ha sido el factor determinante en que no podamos acordar. Ahora, junto con mi compañero, cuando lo escuchábamos a Ángel Massa cuando hablaba con nosotros aquí en Nacional, destacábamos que estaba muy confiado con este acuerdo. ¿Ustedes también se sentían confiados con este acuerdo? Sí, nosotros también teníamos mucha confianza en que íbamos a poder amalgamar todas las cuestiones. Bueno, usted vio cómo son las políticas, sí. Hay distintas cosas a amalgamar, son distintos estilos, distintas visiones, pero creo que coincidíamos en la visión de provincia y en el proyecto de provincia. Pero bueno, repito, no se pudo dar, no pudo ser, pero esto no nos detiene ni un segundo. O sea, esto no, tampoco nos lo vemos como un traspié ni nada por el estilo. Consideramos que tenemos que seguir adelante y vamos a seguir aglutinando y seguir ampliando la convocatoria para todos los que piensan diferente en la provincia. Muy bien, ahora sí, un acuerdo que sí se llevó a cabo es el acuerdo que rubricó el gobernador con cierto sector del bloque Lealtad y Dignidad. ¿Cómo lo ven esto ustedes? Bueno, la verdad que es penoso. Bueno, nosotros lo advertimos como un síntoma más de debilidad de Beder Herrera. Necesita la figura de Carlos Menem, necesita apelar al cariño que los riojanos guardan por el expresidente de la nación, y evidentemente van a usar su figura, su nombre y su foto para intentar captar a algunos desprevenidos. Repito, un síntoma más de debilidad de Beder Herrera. Las encuestas no lo vienen favoreciendo, más allá de lo que se publica por ahí, que son encuestas, como todos sabemos, pagadas por el gobierno y con los resultados acomodados de acuerdo a los intereses del gobierno. La realidad y la encuesta real, que nosotros también la tenemos y que además tenemos el termómetro de la gente en la calle, nos indica que está muy debilitado y que evidentemente necesitaba hacer esto, y lamentamos que se use una figura tan respetada y tan querida por la ciudadanía de La Rioja como es la del expresidente Menem. Ahora faltan 12 días para oficializar las listas. ¿Ya se está acercando ya la conformación de cada uno de los estamentos en el Frente Cívico? Sí, en ese sentido, como les repito, nosotros mañana martes o el día miércoles ya vamos a estar presentando por lo menos las cabezas de los estamentos. Vamos a hacer una conferencia de prensa y vamos a dar a conocer quiénes son los ciudadanos que vamos a poner a consideración del pueblo, al menos en el departamento capital. Y sobre el vicegobernador, el candidato vicegobernador o vicegobernadora, ¿ya está más o menos definido también? Bueno, eso no está definido todavía. Ajá. Todavía seguimos analizando. Queremos conjugar no solo la alta imagen positiva de Julio Martínez y el proyecto, sino también una persona que venga de fuera del radicalismo, que tenga un perfil amplio, en lo posible algún justicialista. Tenemos estamos conversando con varios referentes, y la idea es demostrar de cara a la sociedad la amplitud que tiene este frente y también la fuerza. Así que eso no es fácil, porque también debe ser una persona que pueda armonizar con el gobernador. El vicegobernador es quien va a dirigir la Cámara de Diputados, preside la Cámara de Diputados. Tiene que ser alguien que tenga mucho feeling, que tenga mucha cercanía y que pueda amalgamar bien en la fórmula y en el proyecto de gobierno. Así que no es una decisión fácil, y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Así que eso, no, seguramente que mañana no estamos en condiciones de comunicarlo. Yo creo que nos vamos a tomar unos días más para definir esa situación. Bueno, diputada, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional, le agradecemos mucho y bueno, que tenga un buen día. Muchas gracias igualmente para ustedes. Hasta luego.